te pagan. Esta es la historia. Estamos con uno de los periodistas del diario Crítica, Martina Noalles. Buen día, Geraldine Muristaz, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están, Martina? Contanos, por favor. Estamos mal, estamos muy preocupados. Desde el jueves pasado que estamos de paro, ya el séptimo día, y habíamos estado de paro 13 días anteriormente, también durante las semanas anteriores. Estamos sin terminar de cobrar el salario de marzo. Marzo. A dos días de tener que cobrar el salario de abril. Y muy preocupados en realidad también porque no hay señales de la empresa acerca de la continuidad, no hay certezas. Digo, no solo es el salario lo que falta de marzo o el futuro del salario de abril, sino justamente la falta de certeza sobre el futuro del diario, sobre 170 fuentes de trabajo que hoy no sabemos si continúan o no. El responsable es el español Mata. Sí, el máximo responsable es Antonio Mata, español, empresario español, que gerenció Aerolíneas, que vació Aerolíneas. Ah, bueno, es más apropiado decir lo segundo que lo primero. Sí, gerenció y vació Aerolíneas. Imagínate lo que está haciendo Crítica para este señor. Uh-huh. Y el otro accionista es Marcelo Figueiras, que es el dueño de los laboratorios Richmond, otra persona que también sabe manejar empresas. Las dos personas no ponen más plata para los sueldos, ya lo han dicho explícitamente, para los sueldos ni para nada. O sea, Mata decidió dejar de poner dinero en este lugar. Con esa perspectiva y con una empresa que no da ganancias, por eso estamos en problemas. No aparece ningún comprador, evidentemente. La empresa amenaza con entrar en concurso de acreedores. Y bueno, la semana próxima hay una asamblea de accionistas que tal vez puede aclararnos un poco más la situación. Pero la verdad es que ellos dan muy poca información. El tiempo pasa, el diario sigue sin salir a la calle, la web sigue sin funcionar. Y bueno, y nosotros seguimos sin cobrar. ¿Dónde están ustedes en la redacción? Sí, Maipú 271 es la redacción del diario. Estamos yendo a cumplir nuestro horario cada uno, y estamos con distintas actividades, sobre todo de difusión. Lo que nosotros necesitamos hoy y lo que está a nuestro alcance hoy es difundir el tema para que la gente no crea que el diario desapareció ni que el diario cerró. La gente que lo compraba iba a los puestos de kioscos. Que no crea que porque el diario no está, ya no va a salir más. Lo mismo con la página web, que la leyenda que dice intenta acceder más tarde, no refleja la situación de conflicto y tal vez la gente cree que ya no va a salir más. Entonces, lo que necesitamos hoy es mucha difusión. Estamos haciendo distintos tipos de campañas en relación a esto. Te pregunto, Martina, ¿ustedes han recibido de parte del gremio, de otras empresas, de otros trabajadores, o de la CGT, o de la UDBA, la Unión de Trabajadores de Prensa, algún gesto, alguna situación de solidaridad? Mira, los trabajadores de los otros medios son muy solidarios, los delegados. Ayer estuvimos en Página 12 y en Telam. Estamos pasando también un fondo de huelga porque hay muchos compañeros que ya están en una situación que no se puede soportar más. Y el viernes a las 2 de la tarde vamos a hacer un acto en la puerta del diario, justamente convocando a todos los colegas, pero también a personalidades de todo tipo, de deporte, del espectáculo, y políticos, para que nos vengan a solidarizarse. En cuanto al sindicato concreto de prensa, el sindicato está ahí, haciendo lo mínimo, que es acompañándonos al Ministerio de Trabajo como representantes legales y acompañándonos en las asambleas que nosotros mismos convocamos. Ya lo he dicho en distintos momentos, el sindicato tiene esa presencia absolutamente mínima en este conflicto y en otros también, y los que tratamos de organizarnos y de unirnos, sobre todo con todo el gremio de prensa, somos los propios trabajadores. La CTA nos ha estado ayudando bastante. El 1 de mayo estuvimos en el acto allá en la Avenida de la Independencia, y nos dieron un espacio, y bueno, así estamos juntando y tratando de rodearnos de apoyo, pero la verdad es que cuesta. El Ministerio de Trabajo también está cumpliendo un rol de mediador. Por ahora no tuvo una participación activa en el conflicto tampoco. Está como observando y haciendo de este rol de mediador que tienen en las conciliaciones. No ha avanzado más que eso el Ministerio. Así que la verdad es que estamos tratando de rodearnos por eso mismo, ¿no? Porque nos sentimos un poco solos. Martina, tenés el micrófono para reclamar lo que les parezca más oportuno. Necesitamos certezas para los 170 trabajadores. Esto es lo que reclamamos a la empresa, que sean responsables y que den la cara y que expliquen cuál es la situación. Entendemos que si el diario está en crisis, la crisis no puede recaer en los trabajadores, que tienen que buscar la manera de que este diario siga saliendo. Eso por el lado de la empresa y a la gente. Decirles que este diario no terminó, que creemos que se puede hacer un excelente diario, los profesionales estamos, pero que no tenemos hoy una empresa detrás, pero creemos que se puede rescatar, así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Martina, nuestra solidaridad, y sabes que contás con nuestro apoyo cada vez que sea necesario. Muchas gracias, como siempre, los medios gráficos funcionan como silenciadores de los conflictos de los trabajadores, así que nos está costando mucho por ese lado, pero la verdad es que las radios, todas las radios, nos han estado sacando mucho y que eso no se corte porque necesitamos seguir al aire. No, no se va a cortar. ¿La convocatoria es para el viernes a qué hora, Martina? A las 14, ¿Y dónde? Viernes a las 14, Maipú 271. Todos los que puedan acercarse, no importa dónde, desde lectores hasta personalidades, lo que sea, nos sirve todo el acompañamiento y el abrazo a Crítica para que se salve. Y estamos hablando de un señor, Antonio Mata, que ya ha dejado sus huellas en la República Argentina. Fue el gerenciador de Aerolíneas Argentinas. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina.